Vamos a hablar con Carlos Cassiani, el esbatero de los alfajores de la Pampa Seca, y nos trae las novedades del MIM, del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. ¿Cómo va, Carlos? Feliz viernes. Acá Kenty, Silvia, Angelita y Lucas. Muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera y buenos días a todos ustedes que están trabajando ahí en la radio y poniendo al aire esta señal que informa como corresponde de todo lo que está pasando en la provincia y en el país. Ustedes también lo hacen en su cuenta de Instagram, siempre los sigo al MIM en Instagram y están bastante comprometidos con la realidad, ya sea con la reforma laboral, con los jubilados, con el agua, siempre actualizados. Y sí, porque somos parte de esta comunidad, de este país. Somos ciudadanos que tenemos opinión sobre las cosas y como organización también sentimos la necesidad de participar opinando y debatiendo y participando en las distintas luchas que están ocurriendo en este momento en nuestro país. Así que bueno, hoy también voy a tratar de explicar algunas situaciones y conflictos que también afectan a la cultura argentina y fundamentalmente a los trabajadores del arte y la cultura. Pero en primer lugar, quería decir que lo que estamos escuchando en la apertura es Dama Vázquez, una cantante y compositora mendocina, que va a estar actuando el próximo sábado, mañana, a las 22 horas, en Viña Rock Café, ahí en General Paz y Perú, y también va a compartir escenario con el Acusticazo Trío. Las reservas para, digamos, tener lugar, porque el Viña Rock Café es un espacio pequeño y es íntimo, así que es necesario reservar antes, la pueden hacer al 261-7-638-624. Lo repito, 261-7-638-624. Bueno, dicho esto, paso a comentar una situación que viene, no es de ahora, viene ya desde el año pasado, a partir de algunos decretos que emitió el Poder Ejecutivo Nacional y que vienen a afectar el trabajo de las sociedades de gestión colectiva que protegen y distribuyen los derechos intelectuales de los trabajadores artísticos argentinos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a SADAIC, que es la Sociedad de Autores y Compositores, a ADI, que es la Asociación Argentina de Intérpretes, y a CAPIF, que es la Cámara Argentina de Productores de la Industria Fonográfica, que para decirlo más en idioma de calle, CAPIF es el empresariado de la música, que debido a un decreto muy reciente del Poder Ejecutivo Nacional, CAPIF, el empresariado de la música, acaba de ser autorizada a desplazar a ADI, que seríamos nosotros los trabajadores, los intérpretes, digamos, y gestionar el derecho de intérprete justamente a través de esta organización que es del empresariado. Es como poner al lobo a cuidar a las gallinas, ¿no? Esto el 19 de enero, o sea, el mes pasado, quedó confirmado que las corporaciones, con ayuda del gobierno nacional, vienen a aniquilar a la Asociación Argentina de Intérpretes y a quedarse con el derecho justamente de los intérpretes. Lo han hecho sin convocarnos, sin una ley, sin respetar la propiedad intelectual ni la cosa juzgada, ¿no? Entonces, esto ha generado situaciones bastante complejas. Y que bueno, seguramente va a terminar todo en judicializar, término difícil, pero que evidentemente es lo que sospechamos que va a ocurrir. De todas maneras, no es que ADI desaparece, pero para poder ejercer el derecho de gestionar los derechos de los intérpretes, va a tener que modificar su estatuto, que lo hizo en una asamblea reciente, pero además adecuar su estructura para poder generar la suficiente espalda, digamos, para salir a cobrar, a salir a recaudar el derecho de intérprete y de esta manera poder distribuirlo. Carlos, ¿qué faltó Hay un... ahí? Sí. ¿Ustedes tienen un sindicato? ¿Cuál sería el sindicato de ustedes, los músicos? Porque hubo ahí algo que no se dijo en su momento. ¿Los pasaron por encima? ¿Quiénes los defendería a ustedes, digamos, a tus colegas y a vos? Bueno, los músicos y músicas podemos dividirlos en funciones, digamos. Un músico puede ser intérprete al grabar un disco, ¿no es cierto? Puede ser también autor y compositor de esas canciones y también puede ser productor independiente, es decir, pone plata de su bolsillo para grabar y para editar ese disco. Bueno, ahora es... No se editan físicamente, pero sí se sube a las plataformas. En ese caso, los productores independientes pueden participar de CAPIF, pero debido a las últimas novedades y modificación del estatuto de CAPIF, los productores independientes jamás vamos a poder ser socios activos de CAPIF. Los socios activos de CAPIF son solos aquellos que son propietarios de sellos editoriales. Es decir, por ejemplo, Sony Music, Warner Chappell, etcétera, etcétera. Es decir, las empresas multinacionales, sean cuatro o cinco que manejan el mercado y también manejan los derechos de los productores y ahora encima quieren también manejar el derecho del intérprete, ¿no? Entonces, bueno... Aquí se ha generado una situación a partir de este decreto del Poder Ejecutivo, que lo que hace básicamente es quitarle el monopolio de la administración de los derechos a estas sociedades de gestión colectiva. Por lo tanto, hoy cualquiera puede salir y generar una entidad que intente administrar estos derechos. Es complejo, yo sé que para la audiencia... Entender esto es complicado, pero me parece importante que se conozca, aunque sea a nivel de títulos, porque también esto genera un ataque contra la cultura y quienes trabajamos con el arte y la cultura en general. Entonces, El por lo punto menos... central, Carlos, sería, como vos decís, que es un poquito complicado entender, y es cierto, será mucha información, pero los intérpretes están perdiendo derechos. Estamos perdiendo la posibilidad de gestionar nuestro derecho a través de nuestra asociación que es AADI. Bien. Yo quisiera leerles, si, digamos, para que la gente entienda un poco mejor del que estamos hablando. Por favor. Hay un intérprete y autor muy conocido, me refiero a Carlos Villavicencio, que publicó lo siguiente. Reflexiones a propósito de dudas y comentarios de algunos compañeros, compañeras. Durante todo el año 2025, en AADI, Asociación Argentina de Intérpretes, vivimos presos de la codicia de CAPIF. Desde marzo se negaron a distribuir el dinero recaudado. Resulta que ahora también se candidatean para representar a los intérpretes y hasta algunos de nuestros asociados se ven tentados de poner la administración del cobro de sus derechos en manos de quienes retuvieron el dinero que les correspondía percibir durante el año pasado. Pregunta, ¿pensarán que las grandes multinacionales de la industria de la música pasarán de pronto y mágicamente a ser solidarias y empáticas con las y los artistas? Lamentablemente no será así. Como siempre lo han hecho, solo beneficiarán, si es que lo hacen, a aquellos artistas que más vendan. Eso hará que la gran mayoría de las y los intérpretes de todo el país se vean privados de cobrar lo que les corresponde. No hay mucho que especular, actuarán como siempre lo hicieron. Hoy el desafío es fortalecer nuestra asociación, es decir, AADI, comprometerse y participar. Por eso... y aquí cierro la lectura de su comentario. Por eso habrán visto que en Instagram, por ejemplo, y en Facebook, aparecemos muchos intérpretes con un videíto diciendo al final, yo sigo en AADI, porque lo que quieren es destruir esta asociación, que es la que tiene la posibilidad de custodiar y distribuir nuestro derecho como intérprete. Entonces, bueno, lo que puedo, como sé que el tema es complejo, y si sé también que hay músicos y músicas que nos están escuchando, si alguno quiere tener mayor precisión, nosotros en el MIM estamos dispuestos a tratar de aclarar dudas y dar mayor información. No tienen más que escribirnos a nuestro correo electrónico, músicosindependientes@gmail.com, y vamos a hacer todo lo posible para dar la información y aclarar las dudas. Así que bueno, de esto se trata algunos de los decretos que vienen gestando desde el Poder Ejecutivo y a través de ministro Sturzenegger, que se tilda de ofrecer y dar mayor libertad a los autores, compositores e intérpretes, y la verdad que lo que está haciendo es condenándonos al ostracismo sin poder cobrar el derecho que nos corresponde, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que quería era llamar la atención al respecto de esta situación. Lo otro que quería comentar, y también tiene que ver con esto, es que el Instituto Nacional de la Música ha habilitado una asesoría virtual que lo que hace es ayudarnos a los trabajadores de la música a poder, digamos, avanzar con nuestro trabajo en cuestiones que por ahí no están muy claras, como es, por ejemplo, el registro de obras musicales, cómo difundir las producciones, cómo usar las herramientas que ofrece el INAMU para mejorar nuestro trabajo. Bueno, todo lo que tiene que ver con la actividad musical, uno puede encontrar asesoramiento gratuito en la página del INAMU, con una sola condición, es que hay que estar inscripto en el Registro Único de Artistas Musicales, que justamente se hace a través de la página del INAMU y es gratis, además, registrarse. Y es muy fácil. Hay que llenar una planilla que se despliega a partir de que uno ingresa en el botón de registro en la página del INAMU. Y llenando los datos personales y la actividad que uno realiza, listo, ya queda registrado y a partir de ahí uno puede acceder a todos los beneficios que genera el Instituto Nacional de la Música. Entre ellos, una serie de talleres virtuales que uno puede acceder, digamos, entrando a la página del INAMU. Y también hay una serie de manuales que también están a disposición en PDF y uno los puede bajar de manera gratuita, además de los descuentos en pasajes de ómnibus en todo el país, descuento en compra de instrumentos y accesorios, etcétera, etcétera. Y hay también un asesoramiento legal. Así que me parece interesante esto porque no siempre uno está informado al respecto de todas las cosas que pasan y es importante tener dónde dirigirse. Y por último, quería nuevamente, ya lo hice el viernes pasado, pero me parece que como la audiencia se renueva, es importante que uno repita alguna información. Existe en nuestra provincia una ley provincial que es la número 7643 del año 2007 y también una serie de modificaciones que tiene esta ley, que lo que hace es premiar o reconocer la trayectoria artística de autores, compositores e intérpretes de la provincia. Este reconocimiento es un monto mensual que se cobra de por vida habiendo cumplido los 65 años y habiendo cumplido alguna o sea, las condiciones que impone esta ley para poder acceder a este beneficio. La ley impone que se convoque todos los años a presentar carpetas y antecedentes de quienes se sientan capacitados como para acceder al beneficio, y de esa manera un jurado elegirá cinco beneficiarios por año para acceder a este reconocimiento. ¿Qué viene pasando? Desde hace 9 años, la provincia no está convocando, es decir, no está cumpliendo una ley. Algunos que se llaman tan republicanos y que después te pegan en la calle por tratar de protestar y demás, bueno, no están cumpliendo esta ley. Nosotros llamamos desde el MIN a que regularicen esta situación y convoquen, porque hay mucha gente, o hay gente, no, vamos a quitarle el término mucha, hay compañeros y compañeras que cumplen con estas condiciones, están en muy mala situación para poder seguir viviendo dignamente, y este beneficio les vendría bien para poder seguir brindándole a la provincia nuevas composiciones y creaciones sin tener que estar pensando en que no tienen recursos para poder sostener su vida, ¿no? Así que bueno, convocamos, exhortamos, llamamos al gobierno provincial a que cumpla con la ley 7643 y que de esta manera deje de estar incumpliendo una disposición que la legislatura provincial, yo creo que fue por unanimidad, o en todo caso, solo algunos legisladores en aquel momento, en el 2007, votaron en contra o se abstuvieron, pero la mayoría, entre ellos los que hoy tienen mayoría en la legislatura, me refiero a los radicales, votaron a favor de esta ley. Entonces, estaría bueno que recuerden su historia reciente y convoquen y cumplan con la ley 7643. Bueno, hasta acá mi comentario. No sé si hay alguna pregunta por parte de ustedes. Por el momento no, Carlos, está todo claro. Bien, entonces paso a comentar una breve agenda de actividades musicales, si le parece. Vamos. Bueno, para hoy viernes a las 21:30 en Vinoteca Elixir, esto queda en Paso de los Andes 138 de Ciudad, se presentan Sofi Teclitas y Leandro Lacernas en una noche de maridaje musical. También hoy a las 21 en Alabama Beer, esto queda en Gargantini al 800 de Maipú, se presentan varias bandas, entre ellas Z4, Rock Menduco, y quien quiera sacar las entradas con anticipación lo puede hacer al siguiente alias: la letra Z, el número 4 y la palabra rock, z4rock.mp, ahí pueden anticiparse con las entradas. Pasando a mañana, sábado 28, en el Teatro Pulgarcito, Parque General San Martín, se presenta Joe Moya y el Maldito Click con entrada gratuita, esto es en el Teatro Pulgarcito, en el parque y a partir de las 20 horas. También mañana a las 22 horas, en el bodegón Doña Perla, esto queda en Las Heras, se presenta Víctor Hugo Cortés en banda y las reservas las pueden hacer al siguiente número telefónico: 2634-784-926. Lo repito, 2634-784-926. Mañana también a las 22 horas en Casa Cerú, Güemes 580 de Guaymallén, se presenta la agrupación Dos Copas, Noche de Boleros, y dicen en su gacetilla: venite con vestuario vintage. También mañana en Viña Rock Café, a las 22 horas, General Paz y Perú de Ciudad, se presentan Dama Vázquez y el Acusticazo Trío. Las reservas al 2617-638-624. Y por último, también mañana a las 22 horas en Rollo Estudio, esto es Pasteur 177 de Godoy Cruz, se presenta Juan Farré con sus canciones y las entradas las consiguen en entradaweb.com. Dicho todo esto, nos vamos a despedir escuchando la banda de rock mendocino Z4, que se presenta, como dije, esta noche a las 21 horas en Alabama Beer, Gargantini, así se dice, 800 de Maipú. Así que nos despedimos escuchando a Z4 en su tema Soy Rock. Hasta el próximo viernes. Muchas gracias por el espacio, como siempre, a La Mosquitera. Gracias a vos, Carlos. Un abrazo grande. Ahí Abrazo pasó. para ustedes. Abrazo.